besito chiquitico, mi amor. Para bailar este pasito pegadito, mi amor. Así se roba un besito chiquitico, mi amor. Y bailar todo el tiempo pegadito a tu cuerpo. Y bailar todo el tiempo pegadito a tu cuerpo. Consumió el fuego la leña. La última estrella que anoche nos alumbraba. Todavía me queda fuerza para estrecharte entre mis brazos, mordisqueándote la oreja. Te digo cuánto te amo. Para bailar este pasito pegadito es mejor. Así te roba un besito chiquitico, mi amor. Para bailar este pasito pegadito es mejor. Así te roba un besito chiquitico, mi amor. Y bailar con el tiempo. Soy feliz, pegadito, te doy mi amor.